sensual. Un beso suyo estoy deseando. Su oscuro pelo le comienzo a acariciar. Hemos bebido una cerveza, después de esa otras más. Apasionado de lo que está en la cabeza, detenido que al oído susurrar. Démonos un beso con sabor a cerveza, que no voltee la cabeza. Démonos un beso con sabor a cerveza, profundo, suave, sin final. Démonos un beso con sabor a cerveza, que no voltee la cabeza. Démonos un beso con sabor a cerveza. Démonos un beso con sabor a cerveza, que no voltee la cabeza. Démonos un beso con sabor a cerveza, profundo, suave, sin final. Démonos un beso con sabor a cerveza, que no voltee la cabeza. Démonos un beso con sabor a cerveza, y nuestro amor empezará. Un beso con sabor a cerveza, que no voltee.